salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí, como todos los viernes, aquí en esta radio que ya hace 6 años que estamos en estos estudios. Lo saluda Carlos de La Gauchada. Hoy junto a mis dos compañeros y amigos, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Raúl Domínguez. Muy buenas tardes a toda la comunidad. Y como siempre le decimos que aquellos que nos quieran enviar algún correo lo pueden hacer a través de lagauchada-estepona@hotmail.com. Para los que quieran escuchar el programa a través de internet, lo pueden hacer www.rtvestepona.es. En los controles técnicos, nuestro amigo Javi Gómez. Y como siempre, nos estás escuchando en la querida Radio y Televisión Estepona, la 107.2. Bueno, hoy tenemos un programita bastante interesante. Varias son las cosas que tenemos, pero no queremos dejar pasar una que es importante para el fin de semana, no este próximo, sino el que viene, el día 20 de febrero, que es la fiesta de argentinos en Málaga. Para lo cual están todos invitados. Allí la fiesta esta se va a realizar en Fuengirola, en la caseta del pueblo, allí en el predio ferial de Fuengirola, a partir de las 12 del mediodía. Allí estaremos mucha gente de aquí de Estepona, bueno, va a haber gente de Marbella, de Málaga, de distintos lugares, porque por lo que se ve hoy las redes sociales, trabajan a full, entonces por lo que se ve va a haber una concurrencia muy muy importante, y eso nos alienta mucho más a pensar que esto va a ser un éxito. Así que desde aquí, desde La Gauchada, invitamos a todos aquellos que quieran participar, que quieran estar allí en este lugar. Como les digo, se va a realizar la fiesta el día 20 de febrero, allí en el predio ferial de Fuengirola, en la caseta de lo que sería la caseta del pueblo. ¿24? Pásalo. Bueno, también recordarle que el del 24 de febrero al 13 de marzo, en la Plaza de la Marina, en pleno corazón de Málaga, Argentina se mostrará con sus empresas, cultura, tango, folclore y, obviamente, comidas. Argentina en Madrid, en la plaza, Argentina en Málaga, del 24 de febrero al 13 de marzo. Seguro que por allí nos encontramos todos. Estamos hoy muy contentos por una posibilidad que se nos dio a través de gente amiga de La Gauchada. que nos hizo conocer a través de las redes a un economista, una persona de allí, en este momento, de Barcelona, un profesor universitario, un economista, que es un referente, ¿cierto?, para muchos luchadores que buscan lo que es una equidad dentro de la economía internacional, ¿no? Y entonces nos comunicamos por él, por teléfono, y bueno, súper predispuesto para participar aquí en La Gauchada. Y lo tenemos en línea al señor Arcadi Oliveres, allí en Barcelona, y un gusto para nosotros que estés aquí en La Gauchada. Muy bien, pues nada, yo también. Muy buenos días a todos. Bueno, te comento que aquí está conmigo Juan Carlos Millán y el doctor Raúl Domínguez, que es el abogado de extranjería de aquí del Ayuntamiento de Estepona, que es miembro también aquí de La Gauchada, y para nosotros es un gusto, y un gusto que estés también con nosotros, ¿no? Entonces, para charlar un poquito contigo. Muy bien. En principio, bueno, queríamos explicarle a nuestros oyentes que nuestra temática principal es la inmigración y los problemas de la gente que tiene que venir, si tiene que irse. Y bueno, queremos que se entienda por qué la invitación a conversar contigo, porque de las muchas cosas que hemos podido ver y escuchar es que las razones de muchas de las cuestiones económicas que ocurren en América y en otros países, como se dice ahora, emergentes, que son las que después logran el efecto no deseado de que la gente tenga que salir huyendo de su país por cuestiones económicas a veces y por cuestiones políticas otras, y que eso no hemos encontrado a nadie que lo explique tan bien como lo has hecho tú, y nos gustaría que reflexionaras con nuestra audiencia sobre quiénes son los culpables, en el fondo, de estos problemas que el tercer mundo está teniendo. Bien, yo diría que fundamentalmente la responsabilidad está en nuestras manos. Sí que hay también responsabilidades internas, pero mayoritariamente las relaciones económicas que mantenemos nosotros con estos países tienen un nivel elevadísimo de injusticia, y lo que hacen es generar una situación de pobreza, una situación de hambre, una situación de guerra, de la cual la gente, pues lógicamente, quiere marcharse. Y si además tenemos en cuenta, como en el caso español, que nuestras propias poblaciones están envejecidas, pues se une aquello que podríamos llamar el hambre con las ganas de comer. Ellos necesitan venir porque están mal por culpa nuestra, y nosotros tenemos una población envejecida que necesita gente joven para cubrir la pirámide de edad. Claro, lo lamentable de esto es que no ocurre como un simple intercambio de fuerza laboral, sino que esto implica el desplazamiento de miles de personas porque alguien no hace bien sus deberes, y lo que es peor, algunos del otro lado hacen la vista gorda. Sí, claro, porque los deberes se deberían hacer para que nadie tuviera que marchar de su país. En general, cuando alguien sale, no deja de hacer lo que dice un amigo mío inmigrante, que es un salto hacia el vacío. Pierde su familia, pierde sus costumbres, pierde sus amigos, pierde su estilo de vida, y le puede ir mejor o le puede ir peor, pero en cualquier caso nadie debería estar obligado a abandonar este sistema, y menos todavía por razones económicas, con lo cual a veces uno puede salir si quiere, pues yo que sé, para perfeccionar sus estudios, para hacer cosas de este estilo, pero para sobrevivir nadie debería salir de su casa. Situaciones como las que están ocurriendo en Egipto en este momento son consecuencias, cierto, de lo que en principio vos decías, que es de la mala distribución de la riqueza. Sí, sin duda. En Egipto hay una pésima distribución de la riqueza, hay un poder privilegiado en manos del actual presidente Mubarak y de su familia. Estos días salía en el periódico que entre este clan familiar podían haber acumulado alrededor de 50.000 millones de dólares, con lo cual se situaría como una de las primeras fortunas del mundo, y para mantener este poder absoluto, evidentemente, fruto del brazo militar que le apoyaba hasta ahora, pues el señor es capaz de disparar en la propia plaza del Cairo en Alejandría, y además de ser un ladrón, convertirse en un asesino, sin ninguna duda. ¿Y ese dinero dónde lo guardan? ¿En los bolsillos? No creo, supongo que hay muchos paraísos fiscales. No, no le conozco el destino de su fortuna, pero me extrañaría mucho que lo guardara en Egipto. Y bueno, y eso, los países participantes de ese capital, de alguna manera también entonces actúan de una manera hipócrita al plantear que quieren democracia, entonces. Naturalmente pensemos que todos estos grandes dictadores están dejando sus fortunas, el clásico nombre Suiza, pero no solo en Suiza, la dejan en París, la dejan en Bruselas, la dejan en Londres y no lo olvidemos, la dejan en París, perdón, en París también, pero en Madrid especialmente, la fortuna del señor Teodoro Obiang, que es, como todos sabemos, el dictador de Guinea Ecuatorial, está refugiada mayoritariamente en Madrid. Hay un tema de, en el caso que decías vos de Guinea Ecuatorial, que vos haces referencia en una de las conferencias que pudimos ver y que mayormente la gente por ahí que nos escucha, por ahí no tiene ese contacto y me gustaría que lo comentes. Sí, con mucho gusto. Bueno, resulta que Guinea es un país situado en un mar de petróleo. Está en el Golfo de Guinea desde los años 70 o 80... explota mayoritariamente un petróleo. Antes se explotaba siempre sobre tierra, desde hace 30 años se explota sobre mar, y el Golfo de Guinea es abundantísimo en petróleo, del cual le corresponde una parte grande a Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es un país con un poco más de 500.000 de personas, con lo cual pues puede distribuir bien los recursos del petróleo, que son muchos. Hoy en día en Guinea el petróleo está explotado por una compañía norteamericana mayoritariamente que se llama ExxonMobil, entre cuyos accionistas, vale la pena recordarlo, figura la familia Rockefeller, figura la familia Bush y figuran otras gentes. Bien, ellos explotan el petróleo y le entregan lo que podríamos llamar una comisión de explotación al gobierno de Guinea Ecuatorial. El gobierno de Guinea Ecuatorial debería repartir, lógicamente, este dinero entre todos sus ciudadanos. Pues ha aparecido un estudio a través del Senado norteamericano que explica que si este dinero recaudado por el petróleo fuera bien distribuido entre la población ecuatoguineana, cada ciudadano podría vivir con una renta aproximadamente de unos 35.000 dólares al año. Evidentemente, esto incluso sería mayor que la renta per cápita española, que parece que oscila entre los 27 y los 28.000 dólares al año, de manera que la gente de Guinea Ecuatorial tendría más ingresos que nosotros mismos. Pero todos sabemos que la gente de Guinea Ecuatorial no vive con 35.000 dólares al año. Si hacemos caso de las estadísticas de Naciones Unidas, debe vivir con unos ingresos de entre 1 y 2 dólares al día, haciendo números redondos, unos 500 dólares al año. Con lo cual nos podemos preguntar qué pasa entre los 35.000 dólares que cada ciudadano debería tener y los 500 dólares que finalmente este ciudadano tiene en efectivo. Pues que alguien se lo queda. ¿Quién se lo queda? Si seguimos con este informe del Senado norteamericano, esto se lo queda mayoritariamente una camarilla de 82 personas textualmente que están dirigidas por el propio dictador, el señor Teodoro Obiang, que por cierto, no olvidemos, estos días ha sido en una visita completamente incomprensible, visitado por el señor Bono, presidente del Congreso Español, y este señor deposita este dinero que roba junto con sus 82 amigos en distintos bancos de alrededor del mundo, especialmente en un banco en Madrid que se llama Banco de Santander. Esto es un poco lo que sucede. Claro que no lo pone a su nombre, lo pone a nombre de empresas fantasma, de empresas pantalla, con lo cual nosotros nos convertimos inmediatamente en cómplices de esta pobreza de Guinea Ecuatorial y no debe extrañarnos en consecuencia que los ecuatorianos quieran emigrar a España o a otro país. Y estamos hablando de un país que tiene un Producto Interior Bruto importante. ¿Qué pasa cuando empezamos a hablar de países realmente pobres? Y creo recordar alguna proporción que hiciste tú sobre la relación entre la ayuda que nosotros damos a los países en desarrollo con lo que, por otro lado, le cobramos en intereses. Claro, miremos, por ejemplo, que si hemos hablado del señor Obiang con su dinero en Madrid, si habláramos del señor Mobutu, antiguo presidente del Congo, con su dinero en Bruselas, si hablamos del antiguo monarca marroquí, Hassan II, con su fortuna en París, si hablamos de toda esta gente, ellos han endeudado a sus países, porque la renta que podía tener su país por el petróleo, por los minerales, por las exportaciones, no ha ido a parar a manos de la población, sino a manos de estos dictadores, que además lo han llevado a otros países. Sucede, sin embargo, que nosotros, los países occidentales, occidentales, reclamamos a estos países que nos paguen la deuda por las operaciones de crédito que hemos realizado con ellas. Y al final están sometidos a lo que se llama el servicio de la deuda. ¿Qué es el servicio de la deuda? Pues el pago de los intereses que ellos deben realizar y al mismo tiempo la devolución del capital. Es como cuando nosotros tenemos una hipoteca que cada mes nos cae un recibito en que una parte son intereses y otra parte es devolución del principal. Pues bien, este servicio de la deuda, este pago del recibito, para estos países del tercer mundo supone cada año una cantidad enorme de dinero. Una cantidad que si la comparamos con lo que ellos reciben de ayuda al desarrollo, y cuando hablo de ayuda al desarrollo comprendo a todo el mundo, comprendo pues a las ayudas que dan los municipios, que dan las ONGs, que dan las comunidades autónomas, el gobierno central, la Comunidad Europea, las Naciones Unidas, todo aquello que se transfiere de norte a sur en concepto de ayuda, supone una cantidad de 1. Mientras que los intereses de la deuda que ellos nos satisfacen junto con la devolución de capital supone 6 veces más. Con lo cual a veces nos preguntamos cómo puede ser que estos países reciban ayuda y no crezcan. ¿Cómo van a crecer si nosotros les mandamos 1 y ellos nos mandan 6 a nosotros? Uno Carlos, queda sin palabra cuando escucha esta cosa. Acá hay muchos gobiernos que, quieran o no, son cómplices de esta situación. Pero hay un tema que mencionó Carlos que a mí siempre me preocupó. ¿Es tan difícil cortar con los paraísos fiscales? ¿Tan difícil que un gobierno diga en tres renglones el que comercie con los paraísos fiscales está cometiendo delito? ¿No hay forma de ponerle coto? Bueno, teóricamente sí, y jurídicamente no creo que sea muy complicado. El problema es que aquellos que deberían tomar estas decisiones, ellos o grandes empresas con las que ellos están vinculados, están refugiando sus capitales en los paraísos fiscales. Es decir, el drama en este tema económico y en muchos otros temas de economía es que aquellos que toman las decisiones económicas son los principales privilegiados de los desmanes que se producen en la economía mundial y, por tanto, nunca actuarán en contra de sus propios intereses. Aunque la realidad se podría perfeccionar y se podrían erradicar paraísos fiscales y se podría frenar la especulación financiera y se podrían hacer muchas cosas, la verdad es que los que lo deberían hacer son los que gobiernan, o por lo menos los que gobiernan o los que gobiernan. ¿No cree que hemos puesto a cuidar el zorro o el gallinero? Sí, sin duda, sin duda. Efectivamente estamos en manos de gente desalmada que desde lugares más o menos recónditos de Wall Street están tomando decisiones que al final obedecen claramente los primeros ministros de los distintos países del mundo y que al final acaban afectando a toda la población. No hace mucho tiempo, la persona que hoy en día ocupa el cargo femenino más importante en Naciones Unidas, que es la presidenta del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, hizo unas declaraciones y dijo que estos financieros especuladores de Wall Street o de otras bolsas del mundo, que son las que dictan las normas financieras internacionales, solo deberían tener un único destino, y este único destino es la cárcel. Y esta señora tenía toda la razón del mundo. Hablando de zorro y de previsiones, me ha llamado mucho la atención de hace ya unos años la constante compra de China de deuda soberana de muchos países. ¿Está previendo China con eso ponerle una barrera a quien vaya a cuestionar su política de derechos humanos? ¿Está cambiando deuda soberana por derechos humanos? Bien, ya lo está haciendo. En realidad, hace como 3 semanas pasó por Madrid el viceprimer ministro chino, habló de posibles inversiones y nadie en ningún momento le levantó la boca hablando del tema de los derechos humanos. China está practicando esto con el beneplácito de los países occidentales, a los cuales pues les da dinero, les compra deuda y les financia distintas operaciones. Esto es una verdadera desgracia. Además de que la economía china, aunque es verdad que está creciendo mucho, está creciendo, creo yo, en la dirección equivocada, en la dirección de la contaminación, en la dirección de los bienes de consumo, en la dirección del agotamiento del planeta, en la dirección de crear cada vez mayores diferencias entre el norte y el sur. Esto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, un verdadero desastre. Una dictadura sin ningún escrúpulo, una pena de muerte aplicada constantemente y comportamientos políticos que son totalmente inaceptables. ¿Y cuál es el futuro de China en los próximos 5 o 10 años? La verdad es que no me atrevo a hacer previsiones, pero si siguen el camino actual, será bastante desgraciado para los propios ciudadanos chinos y también para otros países, por ejemplo en África, que están sometidos a sus intereses. ¿Les interesa a este tipo de gobiernos que los países emergentes no emerjan como les corresponda, o sea, que no vayan ganando cuotas de poder, o si se les permite a China, Brasil, que vayan creciendo a la hora de la responsabilidad internacional? Bien, hoy en día yo pienso que una planificación maligna no existe para decir qué haremos con estos países, pero la realidad es que estos países emergentes están siguiendo modelos que no todos son iguales. Yo, por ejemplo, establecería una cierta diferencia entre el modelo chino y el modelo indio. En la India existe, más o menos bien perfeccionada, pues una democracia, existe un crecimiento que, aunque es amplio, es más o menos respetuoso con el tipo de relaciones laborales y, por descontado, yo entiendo que hay países emergentes que crecen de una manera y otros que crecen de otra. Brasil, durante la época de Lula, no ha sido un mal ejemplo, que hay diferencias, sí, pero yo pienso que sería quizá algo que valdría la pena estudiar. El tema de la globalización, ¿cómo se lucha contra eso? ¿Cuál es la posibilidad de los grupos que hoy por hoy intentan buscar mayor equidad, cierto, en la distribución? ¿Cómo se logra eso? Mire, yo pienso que esto se logra fundamentalmente con dos cuestiones. Primera, que la población tome conciencia, que nosotros tenemos conciencia de que en muchas ocasiones estamos facilitando la globalización. Y le pondré dos ejemplos. Cada vez que compramos, pues yo qué sé, un fresón fuera de temporada o un kiwi que procede de Nueva Zelanda, estamos facilitando la globalización. Los productos que hay que consumir son productos locales y además comprarlos fuera de temporada significa asumir con ellos un transporte que gasta petróleo y que es inaceptable. También nosotros somos partícipes de la globalización, pues el día en que vamos al banco y constituimos un fondo de pensiones que acabará invirtiendo alrededor del mundo y nosotros ni tan solo sabremos en qué tipo de empresas y en qué tipo de comportamiento está invirtiendo. Nosotros somos también partícipes de esta globalización y hasta que no cambiemos nuestras actitudes no haremos nada. Y en segundo lugar, somos también partícipes indirectos de la globalización en la medida en que somos ciudadanos pasivos que quedamos verdaderamente atontados frente a la televisión, frente a una manera de ver el mundo que es exclusivamente anglosajona y norteamericana y que intenta que todo el mundo siga por unos parámetros que son 100% equivocados. Tengo la impresión que hasta que no seamos capaces de cerrar el televisor, de cerrar nuestro fondo de pensiones, de comprar productos locales y hacer muchas cosas más, difícilmente frenaremos esta globalización. Este tipo de economía globalizada, ¿cierto?, que en realidad nos está llevando a esta crisis en la que estamos inmersos tiene nombre y apellido, ¿no? Yo creo que en realidad no sé de qué manera puede España hoy empezar a trabajar volviendo a hechos donde no tiene industria, donde prácticamente ha ido desarmando lo que serían las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, nos hemos convertido en un país de servicios, lo cual no es necesariamente malo, pero hay que ofrecer servicios de calidad. Aquí hemos estado durante muchos años pendientes del turismo, ustedes pues lo saben muy bien, aquí sí, en la Costa del Sol, y también es evidente que nos hemos convertido en un país que se ha centrado en la industria de la construcción, que son dos tipos de actividad, yo diría, más bien peligrosa. No porque el turismo deba existir, que debe existir, pero es evidentemente muy vulnerable. Y en cuanto al negocio de la construcción, hemos creado los mayores absurdos que puedan existir. Resulta que tenemos a gente muriéndose de frío en invierno por las calles y tenemos millones de pisos vacíos de gente que solamente quiere con ellos especular. Esto ha sido un desastre. En cambio, el camino que se debería recorrer, que sería el que usted apuntaba hacia una reindustrialización o cosas por el estilo, no lo hemos tomado. En España, la investigación científica y el desarrollo tecnológico ocupan casi el papel de cola de todos los presupuestos del Estado. Y en las pocas partes en que se está investigando, en muchos casos lo que se hace sencillamente es una investigación completamente inútil, como es la investigación militar. En estos tiempos de incertidumbre, en el que bueno, se están quitando las caretas, las máscaras, y estamos empezando a ver a personas como usted o como Julian Assange, cada uno en su ámbito, pero un poco que nos explican los orígenes de todo esto, ¿qué mecanismos ve que el poder utiliza para que esta sociedad civil esté adormecida? ¿Y qué podemos hacer nosotros, la sociedad, para que podamos levantar la voz y que nos hagan caso? Bueno, yo creo que en España hay dos elementos básicos. Uno, que son las hipotecas. La gente ha pasado de tener pisos de alquiler. Recuerdo que hace 30 años la gente vivía mayoritariamente en pisos de alquiler, a ser mayoritariamente propietaria de su piso. Cosa que, por ejemplo, no sucede en otros países nórdicos, no sucede en Alemania, ni tan solo sucede en los Estados Unidos. Aquí sí, hemos querido ser propietarios y entonces estamos atados a una hipoteca que dura 25, 30, 35 años, durante los cuales queremos tener un sueldo fijo, tranquilos, para poder pagar los recibitos mensuales, y no queremos ni protestar ni rebelarnos contra la situación, más bien quizá ponerle un poco pues la otra banqueta al vecino para poder tirar adelante con nuestro sueldo. Y esto, evidentemente, nos hace muy y muy conservadores. Y en segundo lugar, ya lo apuntaba antes, la televisión y los medios de comunicación nos adormecen. Aunque aquí tampoco yo sería muy pesimista, porque la verdad es que con la televisión antes estábamos convertidos en unos sujetos pasivos que deberíamos pues tragarnos todo aquello que se nos daban, mientras que ahora toda la aparición de Internet y de las nuevas tecnologías de la comunicación nos permiten ser interactivos, lo cual sin duda es algo positivo, en lo cual podemos decir también nosotros este pensamiento. ¿Y tiene algún tipo, ha tenido algún tipo de presión, como estamos viendo en otras personas como Assange, cuando dice las cosas tan claras? ¿Pica, molesta, reaccionan, le hacen un poquito la vida más imposible o no? Simplemente... No, te aseguro que afortunadamente otras cosas no tendremos, pero libertad de expresión la tenemos asegurada. Y puedo decir esas cosas durante mucho tiempo y nadie nunca me ha hecho el más mínimo aviso o advertencia sobre este tipo de comportamiento, quizá porque tampoco mucha gente lo está escuchando, pero de todos modos lo que es cierto es que sí que todavía me fío y estoy convencido de la libertad de expresión que pueda existir aquí. La nueva palabrita de las convenciones colectivas, la productividad, ¿va a servir en serio para que estemos un poco mejor o va a servir para que se aprovechen del trabajador? Mire, hay una demostración que con números sobre la mesa le voy a decir. La palabra esta productividad ha aparecido muchísimo en el convenio que los trabajadores de una empresa de automóviles llamada Nissan han firmado recientemente para poder mantener su puesto de trabajo a cambio de aumentar la productividad y de mantener estables los sueldos que ellos estaban recibiendo. Bueno, estuve mirando un poco cuál era el balance de Nissan, por qué esta empresa ha exigido a sus trabajadores esta congelación salarial y este aumento de productividad. No digo que la productividad no sea buena, pero en este caso es absurda la petición, porque lo que puedo decirle, con números sobre la mesa, editados por la propia Nissan, es que el año pasado, si usted cogía el beneficio de la empresa Nissan en España, lo dividía por el número de trabajadores, cada trabajador había aportado a Nissan un beneficio, cada trabajador, un beneficio de 500.000 euros. Es decir, tú eres un trabajador, le aportas a los capitalistas de Nissan un beneficio de 500.000 euros al año tú solito, y al año siguiente te piden aumento de productividad y restricción de salarios. Esto no es economía industrial, esto es economía financiera, y los responsables de estas empresas, sea en Japón o sea en donde se encuentren, son verdaderamente unas personas impresentables totalmente. Y impresentable también los sindicalistas que no te llevaron a vos para estudiar el... Porque bueno, sentarse a una mesa a discutir una baja en la productividad laboral o salarial, ¿cierto? Y no tener los estudios claros, realmente es un kamikaze, ¿no? Hay algún sindicato que no lo firmó, y los que lo han firmado han dicho que esto era la única manera de mantener los puestos de trabajo o de poder garantizar un futuro. Claro. No conozco la situación, pero es evidente que no era una buena respuesta. Es un buen fantasma para agitar ese y firmamos cualquier cosa. Hablando de hacer bien los deberes, no sé si ha leído el informe que la auditoría interna del Fondo Monetario ha hecho sobre la gestión de nuestro amigo Rato. Sí, ya lo creo. He visto ahí en los periódicos, no lo he leído todo, pero algunas anotaciones. Mire, le diré una cosa. Lo primero que ya me pareció impropio era que un señor, el señor Rodrigo Rato, que había sido por un lado ministro de Economía del gobierno del Partido Popular y que por otro lado había sido director del Fondo Monetario Internacional, entrara vivito y coleando como presidente de Caja Madrid. Esto es deshonesto, es completamente inaceptable. Los conocimientos que el señor Rodrigo Rato, buenos o malos, podía tener gracias a su experiencia en el sector público, los iba a colocar al servicio de una empresa privada. Esto es indecente, esto es inaceptable, y la verdad es que no vi ni en un solo periódico que se dedicara a la asunción de la presidencia de Caja Madrid por parte del señor Rato. Cuando él fue nombrado presidente se discutió si lo era por ser más amigo pues del señor Ruiz Gallardón o por ser más amigo de la señora Esperanza Aguirre. pero en ningún momento se ha hablado que era completamente deshonesto y que ninguna economía puede aceptar esto. Si además tenemos en cuenta los resultados de su gestión, que ahora hacen aparición pública, pues evidentemente la cuestión es muy criticable. Aunque también le diré que no es solo culpa del señor Rato. El Fondo Monetario Internacional tenía ya los deberes mal hechos desde hace muchísimos años. Incluso yo tuve la ocasión de asistir personalmente a una conferencia de un antiguo director del Fondo Monetario Internacional, el señor Michel Camdessous, en el que explicaba que él, ahora que llevaba 3 años después de haber finalizado su mandato, se daba cuenta que lo había hecho muy mal y que pedía perdón público por el mal comportamiento. El Fondo Monetario Internacional lo lleva haciendo mal, yo diría que desde sus inicios. Y en paz, ¿no? Aquí no se exigen responsabilidades. Lo no, siento, no, disculpadme. Sí, se dan buenos sueldos y nada más. Exacto. Los foros, en general, como en el foro que se realiza en Dakar, ¿qué te hacen pensar? ¿Sirven para algo? Mire, yo pienso que sí. Este año, por una cuestión familiar, no he podido asistir, pero llevo bastantes años siguiendo en sus distintas ubicaciones el Foro Social Mundial. Le puedo asegurar que este es uno, digamos, de mis alimentos intelectuales básicos. El poder estar durante una semana compartiendo luchas, compartiendo visiones del mundo, compartiendo expectativas con gente que viene del otro hemisferio, con gente que viene de unas condiciones económicas distintas y que en cierta manera cree lo mismo que crees tú sobre las transformaciones económicas, pues es magnífico. En uno de estos foros coincidí con un personaje, estuvimos hablando de economía un buen rato. Al final le dije, oiga, usted y yo casi que tenemos un pensamiento idéntico. ¿De dónde viene usted? Y me dijo, de Malasia. Y digo, Dios mío, pero si esto está en el otro extremo del mundo. Pero en cambio allí se veía una visión parecida, evidentemente cada uno con sus matices, y a partir de aquí lo que es evidente es que toda esta gente se anima mutuamente, crean expectativas, crean contactos, discuten ideas, y no digo que se tenga que hacer una obligación política inmediata, pero sí que hay un alimento muy positivo para ir transformando el mundo. Piense que el Foro Social Mundial se mueve bajo un lema que dice otro mundo es posible. También observamos cómo los partidos políticos, en este caso, bueno, el gobierno actual, cambia drásticamente de política. Ellos enseguida lo alegan a los mercados. ¿Y consideras que esto ya se está convirtiendo en un juego habitual, el hecho de cambiar drásticamente el guión y a partir, y no dimito ni nada, simplemente son los mercados, ahí lo llevas? Sí, hombre, es evidente que estamos desde hace 4 años. No, perdón, más, desde el 2004, hace 7 años, gobernados por un gobierno que supuestamente se llama socialista y de izquierdas y que realiza prácticas absolutamente todas ellas de derechas. Pero esto le diré más, si llegara el Partido Popular las traería de extrema derecha, lo cual todavía sería peor. Estamos en manos de partidos que no cumplen con su definición, el espectro político ha cambiado radicalmente. Hoy en día se ha difuminado completamente esta idea de derecha y de izquierda, pero un gobierno socialista en España, pero también en otros países europeos, está practicando políticas, yo diría, de derecha o incluso en algún caso de extrema derecha. Sí, yo entiendo que los políticos son los pastores del rebaño, ¿no? Y el dueño de la finca cambia el pastor a medida de, bueno, según los intereses del dueño de la finca, ¿no? O sea, que los poderes les da igual azul o rojo, ¿no? Bueno, me gusta mucho este símil, y si usted me permite una vez, utilizaré esta cuestión del pastor de rebaño y el dueño de la finca. Es exactamente como usted dice, me parece perfecto. Sí, claro, la pregunta es si realmente qué amenazas pueden tener para hacer tanto cambio, ¿no? ¿Qué poderes hay atrás que uno tenga que cambiar tanto un planteo o una filosofía? Bueno, es una avaricia total, que yo pienso que encontrará su límite, y si no lo hace de buena gana, lo hará forzosamente por razón de los límites en los recursos del planeta. Estamos abusando de todos ellos. Los ecologistas nos informan de algo muy claro. Hasta 1986, todo lo que esta vorágine económica consumía del planeta, el planeta afortunadamente lo reproducía al año siguiente. Es decir, que si cortábamos madera, crecía otra vez, si ensuciábamos el aire, lo limpiaba, si el agua quedaba contaminada, también quedaba limpia, la capa de ozono se reproducía, etcétera. Pero desde 1986 consumimos más de lo que el planeta es capaz de reproducir. Y si mis números no fallan, los he leído en distintos estudios de ecología, todo lo que el planeta fue capaz de reproducir en el año 2009, que es el último del que disponemos de fecha, no era lo que el planeta había consumido del 1 al 31 de diciembre del 2008. Era lo que el planeta había consumido del 1 al 23 de septiembre del 2008, lo cual significa que desde el 24 de septiembre hasta el 31 de diciembre estuvimos viviendo a costa de futuras generaciones. Y esto, evidentemente, agota el planeta de una manera total y significa que estaremos obligados, para sobrevivir, a frenar nuestro consumo. Consumo, que todo se haya dicho entre paréntesis, no es un consumo que realice todo el mundo. Es un consumo que realizamos el 20% de privilegiados que vivimos en la parte rica de la población mundial. Estamos viendo también, cambiando un poco, el tema de la ley del tabaco, ¿no? Yo soy fumador y tengo con los amigos, tengo una teoría. Yo, a ver, me salto al vacío, Arcadi, a lo mejor me la tiras por tierra, pero voy a intentarlo. Yo considero que todo esto viene de los cuatro que mandan, que supongo que serán las aseguradoras y demás, ¿no? ¿Cómo todo esto puede partir del hecho de que las aseguradoras les esté costando dinero el producto que tienen las tabacaleras y a partir de ahí el lobby está creando toda una política por tu salud, no fumes a 50 metros del niño? Pero después, sin embargo, vemos la nube negra tóxica que hay en Madrid y el Estado nos vende que son demasiados costes para la seguridad social, que es malo para la salud, cuando ellos en absoluto se preocupan por la salud de cada uno. ¿Esto vendrá de intereses económicos o ciertamente intentan cuidarnos y que estemos bien? Bueno, yo estoy de acuerdo en la segunda parte de la cuestión, que dicen que se preocupan de nuestra salud y después nos contaminan por cualquier lado o no crean los sistemas de servicios sanitarios pertinentes. En cuanto a lo primero, sería posible, es una hipótesis que no descarto, la posibilidad de que fueran las compañías aseguradoras, pero claro, también las compañías tabaqueras tienen mucho poder y también pueden intervenir en dirección contraria. La verdad es que en ese sentido no puedo decir nada, y más todavía teniendo en cuenta que soy no fumador. No, yo estoy de acuerdo también, hay que reconocerlo, me va a ayudar a fumar menos. ¿No? Pero también lo veo un poquito, considero que esto tiene razones económicas más que el hecho de que moleste a mi hijo, por ejemplo, que pueda tener un cáncer de pulmón por el tabaco, que también es que les viene muy bien el hecho de que este producto sea dañino para poder vendernos en parte ese argumento, ¿no? Estamos en un Estepona que vamos en punta con la gente que está en el paro. Y se vienen unas elecciones en la cual ya tenemos más de 15 propuestas de distintos partidos. Todos, por supuesto, con una cantidad de ofertas que nos van a sacar de esta situación. ¿Cómo ves las políticas económicas regionales? ¿Qué es lo que se avecina? ¿Cómo lo plantea? ¿Cómo lo planteas vos? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, es un poco complejo, porque llevar adelante una política autonómica no es fácil. En primer lugar, porque las competencias de las autonomías son escasas en temas económicos. Los temas básicos son estos los que hablamos ahora, que supuestamente están en manos del Fondo Monetario Internacional, de la Organización Mundial de Comercio o de otras instituciones internacionales, a veces incluso menos claras que estas, como puede ser el famoso Foro de Davos, por ejemplo. Por tanto, las capacidades son pocas. Y en segundo lugar, también los medios para llevar adelante estas políticas son escasos. No siempre hay recursos suficientes para hacer todo lo que se debería hacer. Yo entiendo que en las autonomías hay que intentar participar en la política industrial, quizá en parte a través de la investigación, como hablaba antes, pero también y fundamentalmente la obligación de las autonomías es llevar adelante unas políticas sociales de justicia, que esto sí que lo tienen en sus manos, no tienen recursos para hacerlo, pero tienen competencias al respecto. Y también los ayuntamientos, que tendrán pronto unas elecciones junto a las autonómicas, deberían actuar en la misma dirección. Entiendo que por aquí, y esto al decir políticas sociales, me refiero a políticas que pueden ser educativas, a políticas que pueden ser de protección de discapacitados, que pueden ser también de salud pública, que pueden ser de medio ambiente. En todas estas cuestiones las autonomías tienen mucho que hacer y deben hacer planes para beneficiar a la población, aunque sabemos que, como digo, hay pocas competencias y pocos recursos. Sí, sí, y pueden hacer cualquier cosa menos endeudarse y menos tener déficit. Bueno, lo del déficit a veces lo ganan a propio pulso, porque, por ejemplo, hoy en día prácticamente todas las autonomías de España han quitado algo que a mí me parecía inverosímil, que es el impuesto de sucesiones. Oiga, el impuesto de sucesiones hay que pagarlo, porque si tú heredas algo, significa que has heredado una fortuna sin ningún mérito por tu parte y que aquel señor que te lo ha dejado tenía una cierta capacidad adquisitiva. Por tanto, lo que no se puede hacer es lo que ha hecho ahora, por ejemplo, el gobierno catalán recientemente nombrado, que es, por un lado, a decir que abolirá el impuesto sobre sucesiones y, por otro lado, decir que no podrá hacer una sanidad pública totalmente gratuita y que deberá empezar a pensar en el copago y cosas por el estilo. Estas son unas contradicciones del gobierno completamente inaceptables. Bueno, la verdad que estamos, por un lado, muy contentos de haberte tenido aquí en La Gauchada. y la charla da para seguir toda la mañana. Efectivamente. Efectivamente, ¿no? Y así que sí me dejaría o dejaría abierta la posibilidad de encontrarnos otra vez en algún lugar de camino y poder tener otra charla contigo así de esta manera. Y bueno, y agradecerte enormemente esta predisposición hacia nosotros y hacia sobre todo a los radioescuchas de aquí de la zona. Muy interesante que lleguen este tipo de comentarios a la gente. Nosotros siempre decimos que la gauchada es un disparador de reflexión, de escuchar otra versión, otra cosa que no se ve por la televisión y sentadito en el sofá. Arcadi, muchísimas gracias. Te agradecemos enormemente tu participación. Un placer. Un gusto. Gracias a todos los que están aquí en la sala y a disposición para cualquier ocasión futura. Un gran abrazo. Gracias. Igualmente. Y otros cuenten los compases. Y después de pasar por allí, va a volver a hacer samba como las de antes. Para mi amor, voy a hacer una samba como las de allí. Amar olvidando tristezas y desengaño, sentir cómo sube pecho adentro, vida nueva renacido canto, sentir cómo sube pecho adentro, vida nueva renacido canto. Te voy a enamorar al estilo de antes. Un verso, una florcita en la plaza, y a la noche luna y serenata. Un verso, una florcita en la plaza, y a la noche luna y serenata. La vuelta va a tener un truco pa' que no se pueda bailar sin amor, para que algunos se diviertan y otros cuenten los compases. Y después de pasar por allí, va a volver a hacer samba como las de antes. Para zamba como las de ayer. Estábamos escuchando una zambita que es una zamba como las de antes, y la realizó el dúo Coplanaco. Y tenemos ahora, Juan Carlos tiene una pequeña historia. Sabemos que Juan Carlos escribe para un diario de Pinamar, allí en Argentina, y hay una pequeña historia que nos hace partícipa de alguna manera y que la queríamos rescatar. ¿De qué día? ¿De qué tiempo? Esto es de julio del 2009. Julio del 2009. Era una pequeña historia que en principio no tenía final feliz, pero les anticipo que puede que tenga otro final. La nota en cuestión decía así: lo conocí en el bar Rutas Argentinas de Estepona, donde el Chiqui, fan abostero, o sea, hincha de Boca, pasaba todos los partidos de la selección de fútbol y algunos de la Liga Argentina, cosa que era de agradecer, ya que no son muchos los lugares que lo hacen. Sebastián vino buscando horizontes desde Necochea y de la forma más fulera, con promesas y sin papeles. Estar ilegal significa, entre otras cosas, andar con miedo hasta que uno se acostumbra. No andar en autobús a menos que sea necesario, no andar de noche, no frecuentar bares que puedan ser objeto de una redada, etcétera, etcétera. Entró con buen pie, consiguió trabajo en la construcción, aprendiendo. En el alojamiento donde estaba, le ofrecieron que a cambio de cama hiciera las veces de sereno, levantarse cada vez que algún trasnochado llegaba después de las 12 de la noche, pero se ahorraba la pieza. Alcanzó a mandar todos los meses su giro y hasta se animó a hacer algunas reformas en la casita de Argentina. Me acostumbré a encontrarlo cada vez más seguido, o sea, cada vez menos trabajo, y pararme a compartir un café. Su escasez no hizo mella en su actitud y nunca aceptó dos invitaciones seguidas. Juntó unos euros al principio y luego juntó más que nada promesas y deudores. No pudo iniciar los papeles, así que nada de seguro de desempleo ni esas cuestiones. Se extraña la familia. Si es por alguna quimera, vaya y pase. Por promesas, no. Se va a llevar un par de heridas, de las dolorosas, las del alma. No haber podido redondear económicamente la aventura y haber podido traer a sus hijos y a su patrona. Acá lo definiríamos como buen chaval, apañado, currante, allá simplemente como un gomía. Alguna vez leí que un desconocido es un amigo al que aún no se conoce, y yo le agregaría que un amigo es el que, cuando se va, te deja húmedos los ojos, como a mí en ese momento. Pero la historia no terminó así. Ya casi sobre el final, cambió. ¿Cómo terminó? Sebastián tuvo la idea, o alguien le sugirió, que se llegara hasta el departamento de inmigración del ayuntamiento de Estepona. Y ahí conoció al doctor Raúl Domínguez Fernández, que hoy nos acompaña y que para nosotros es un honor que el asesor jurídico de ese departamento sea un compañero aquí en La Gauchada. Y como a veces nos acostumbramos a contar solamente las perdidas, esta queríamos rescatarla y saber que hoy Sebastián sigue en Estepona, en gran parte por nuestro compañero. Gracias. Juan Carlos, me acabas de dar una grata sorpresa. Muchas gracias. Joder, qué detalle. Bien pretencioso y engrupido que tenés berretín de figurar, niño bien que llevas dos apellidos y que usás de escritorio el Richmond Ball, pelandrón la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá, mientras tu viejo pa' ganarse el puchero todos los días sale a vender faina. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes caquí y te cortas las patillas a lo Rodolfo, sos un pifí? Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler la vas de bailarín y te mandas la viaba de gomina, te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Niño bien que saliste del suburbio, de un bulín alumbrado a que no sé, que tenés pedigre bastante turbio y decís que sos de familia bien. No manches que estás mostrando la hilacha y al caminar con aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás del mostrador. ¿Te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes caquí y te cortas las patillas a lo Rodolfo, sos un fifí? Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler la vas de bailarín y te mandas la viama de gomina, te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Escuchábamos Niño Bien, una milonga que esta versión la hace Soledad Villamil, que para muchos es conocida como actriz, que una de las películas últimas es El secreto de sus ojos. Le queremos reiterar a todos nuestros oyentes las formas de escucharnos y de contactarse con nosotros. Por supuesto, en la dirección del mail de La Gauchada, que es lagauchada-estepona@hotmail.com. También en la página web lagauchadadeestepona.blogspot.com. Quienes quieran escuchar por internet el programa es www.rtvestepona.es. Y ahora también tenemos Facebook. Doctores, por favor, cuéntenos cómo es los de Facebook. Pues no lo sé, estamos aprendiendo. Pero sí, pueden entrar en La Gauchada FM y ahí iremos dando nota de todo aquello que transcurra en este espacio que tenemos. ¿Verdad, Carlos? Sí, es así. Así que nada más que colocar La Gauchada FM y allí entonces ya pueden visitar este portal y bueno, allí nos comprometemos nosotros a ir colocando material en general, las cosas que se nos van ocurriendo para el próximo viernes, bueno, un poco de todo. Y pueden participar cualquiera con cualquier tipo de comentario o pregunta si vamos trayendo a nuevos invitados y alguien está interesado en hacerle alguna pregunta. Estamos muy encantados de poder trasladársela. En el blog que anunció recién Juan Carlos, también tenemos allí los programas antiguos, es decir, todos los programas pasados los pueden allí también escuchar. Igualmente, me estaba diciendo Raúl que vamos a poder colgar aquí en Facebook también los programas de La Gauchada, ¿puede ser? ¿O no? Sí, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Seguiremos luchando. Así mismo, es decir, en nuestro blog, ahí sí, todavía pueden escuchar los programas pasados, son como 7, 8 programas para atrás, más o menos se pueden escuchar, están... No sé qué tiempo de duración tendrán los archivos estos, yo calculo que serán 30, 40 días, ¿no? O un poco más, no sé, pero porque me parece que tienen un plazo de vencimiento y se van descolgando y después, bueno, por supuesto vamos a ir colocando otras. Hombre, sí me gustaría ver si para el viernes que viene tenemos a por lo menos 15 personas que les guste la página, ¿no? Que podamos saber a través de Facebook que nos escuchan. Si la gente se va animando y nos van agregando a la página, podremos tener una idea de a cuántas personas podemos llegar o, bueno, o si alguien nos escucha. Bueno, mi madre sí, la tuya, Carlos, tu mujer te escucha. No, pero está bien la idea, está buena, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Vamos a ello. Yo confío que somos más de 7. Si no conseguimos 15 en viernes, borramos la página del Facebook. Ya estamos. Sin la esta propuesta se borra, sí, automáticamente. Entonces, repetimos la página, es La Gauchada FM. Frecuencia modulada. En Facebook. Así que quienes quieran utilizar esa forma de comunicación, porque en el fondo no deja de ser otra forma de comunicarnos. Yo, de la revista Orsay, 2 quiero. Yo y otra persona más, así que... Yo 3. 3. 4. Bueno, ya entonces, a ver... En Facebook nos pueden indicar, claro, yo también, y nos pondremos en contacto. Bueno, hoy no vamos a tener tiempo, pero le habíamos prometido que íbamos a empezar a desmenuzar la revista. Tenemos 3 meses, porque la revista es trimestral, pero estas cosas sacadas de contexto no suelen ser graciosas, pero hay una serie de pie de página, me hace acordar un poco a la vieja revista Humor, que ponen frases que a veces son graciosas y a veces son como para reflexionar. Nos hizo gracias a aquí en la mesa algunas que le vamos a contar. Una dice: aprender a tocar el arpa es solo cuestión de tiempo. Está muy bueno. Me fui del teatro porque se vivían horas dramáticas. La fotografía es la única disciplina que inmortaliza a través de sus disparos. Y todo eso lo escribió una sola persona, ¿no? Una sola persona. Un cachondo, que se dice aquí. Sí, sí. Está bien, ¿eh? Una obra secreta es un inédito escondite. Los zapatistas no dejan entrar en la selva descalzos. Roncar fuerte puede despertar sospechas. La curiosidad mató al gato en el 8º intento. Ah, bien. Gastó las 7 vidas. Quería ver el gato, si hicieran si 7 nomás, Como quería pagar poco por el arreglo, llevé el auto a un taller literario. También quiero decir que al mismo tiempo que vamos desmenuzando la revista Orsay en los próximos programas, iremos también desmenuzando el nuevo reglamento de extranjería que entrará en vigor en los próximos meses. Así que iremos cada viernes dando alguna perlita sobre las modificaciones. Un fuerte abrazo por mi parte y os deseo un buen fin de semana. Nos vemos en el Facebook. Nos vemos en el Facebook, gracias por estar allí y hasta la semana que viene. Con la plañidera, que son aquellas mujeres que se contrataban para llorar en los entierros, para llorar allí, sobre todo en la zona de Catamarca, esa zona, y con esta baguala del Duende Garnica con los Guairas, le decimos chau. Color de siestas salobres, de hacheros de obrajes, desnudando tardes. cenizas de lejos.